Bueno, la semana pasada estuve contándoles esta buena nueva, que era que se había oficializado la reglamentación de la ley de etiquetado frontal, tema que hemos hablado nosotros con varias personas, y entre ellos, quien creo que fue uno de los primeros que nos informó sobre la importancia del etiquetado en alimentos, fue Ignacio Porras, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. Buen día, Ignacio, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Ignacio, bueno, yo la verdad que lo recibí con beneplácito, siempre puse entre comillas, porque viste que una ya es muy vieja y desconfiada y media bruja, entonces dice, yo dije, quiero saber quién se va a encargar de verificar que esto realmente se cumpla, ¿no? Porque claro, hay muchas reglamentaciones, muy buenas leyes, muchas reglamentaciones, pero si después no hay alguien que esté persiguiéndolos y fijándose esto, no, como que no sirven o no se aplican, ¿no? Exacto. Bueno, primero es difícil pensarlo, pero es real. Hay muchas reglamentaciones que no se llevan adelante, ¿no? Uh-huh. Hay muchas leyes que quedan sin reglamentar. Por otro lado, si pensamos en las primas hermanas que tiene esta ley en otros países, tardaron hasta 4 años en reglamentarse. Así que en cuanto al contexto, hubo decisión política para avanzar en la reglamentación y fue entregada. Y en líneas generales está muy bien. Entonces, por lo menos ya como vos decís, sabemos quiénes tendrían que estar atrás de cada una de las exigencias que tiene esa ley. La verdad que lo primero que tendríamos que pensar es en aquellas grandes cadenas alimenticias que tienen que cambiar. Cuánto es en realidad lo que les cuesta, pero que esto se haga público, ¿no? Porque por ahí nosotros no sabemos tampoco, nos parece que son empresas grandes, que un etiquetado en realidad es carísimo y van a perder la mitad de la empresa, y no es así, pero sí tienen que cambiar los productos o sí tienen que cambiar algunas cuestiones de ¿cómo se llaman estas cosas que son como venenos? Ay, no me acuerdo la palabra ahora. ¿Los aditivos? Exactamente. Es muy temprano para mí. Es muy temprano, no, y además hoy bien. Es el día de la selva negra. Así que ya empezamos los gordos acá, viste, con temas alimenticios. A ver, lo que sucede es, para las empresas no es obligatorio cambiar un producto alimenticio. En todo caso, lo que es obligatorio para las empresas es decirnos qué tiene en exceso eso que eligen vender. Después no están obligadas a cambiar el perfil. Sería ideal, pero no están obligadas en cuanto a tiempos. O sea, una empresa puede ponerse una meta propia de esa empresa, es decir, quiero mejorar el perfil de la cartera de productos que yo ofrezco a la comunidad de acá a 10 años. Y eso lo puede hacer libremente, o lo puede hacer de acá a 2 años. O lo puede hacer estratégicamente para no tener sellos de acá a 6 meses. Pero obviamente todos esos cambios sí repercuten o podrían tener una fuerte inversión por parte de la empresa. No son obligatorios por parte de la ley. Lo único que la ley exige es que nos cuenten qué es lo que le ponen en exceso a cada cosa que hoy deciden vendernos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones informadas. O sea, ellos pueden vender lo que quieren, pero nosotros tenemos que poder saber qué es lo que estamos comprando para comer. Claro, bueno, pero sin lugar a dudas, si uno se pone a ver lo que está consumiendo, seguramente algunos productos se van a vender mucho menos, sí, muchísimo menos. Entonces, sí, digamos, como que los van a tener que modificar o los van a tener que sacar de la producción. Mira, a ver, para hablar en buen criollo, las mujeres tratamos de convencernos o de autoconvencernos de que las galletas de arroz no te van a engordar un gramo, que es lo mismo que respirar. Sin embargo, si te comes un paquete, ¿qué pasa? Exacto. Lo que sucede, igual, a ver, con respecto a, siempre que hablamos de genéricos, así, las galletas de arroz, hay un universo muy grande. Tenés versiones que son simplemente arroz inflado, que es un único ingrediente, pueden llegar a tener sal, ¿sí? Uh-huh. es uno o dos ingredientes, y después tenés como harinas de arroz mezcladas con leche en polvo, mezcladas con azúcar, mezcladas con aditivos, con aromatizantes a manteca, con, o sea, con un montón de cosas que las hacen obviamente ultraprocesados y que incentivan el consumo. Entonces, siempre cuando tenemos en cuenta esto, vos podés pensar en una mínimamente procesada, como es un arroz inflado, no tiene absolutamente nada agregado, o podés pensar estas cosas o harinas premoldeadas, pero que simplemente usaron harina de arroz, no harina de trigo, para decirte que son galletas de arroz, pero tienen un abanico de ingredientes horribles que repercuten en nuestra conducta alimentaria, en esto de no poder parar. Uh-huh. Entonces, siempre la estrategia, hasta tanto y en cuanto tengamos el etiquetado, siempre es la lectura consciente de ingredientes. Cuanto menos ingredientes, mejor. Si son ingredientes que yo tengo en mi casa, puede llegar a ser un procesado. Si yo ya leo cosas que son estos aditivos como números, la INS y un número, que ya son cosas que no puedo tener ni en la alacena ni en la heladera, y mejor que se quede en la góndola, hasta tanto y en cuanto tengamos esta forma que propone la ley de advertirnos sobre excesos, aunque sea. Ignacio, ¿y aquellas personas que no saben si lo que leen en la etiqueta es bueno, es malo, les afecta? Supongo que va a haber un lugar donde ellos puedan averiguarlo. De hecho, yo creo que debería el Estado promover un programa de atención saludable y que todos sepamos qué es lo que es bueno consumir y qué no es tan bueno consumir. Exacto. Porque vos me podés poner un etiquetado y ponerme exactamente qué contiene algo y yo no sé si es... No, por eso. Son dos cosas. Hoy tenemos que descifrarlo, ¿no? Esto de la lectura de los ingredientes para ver si me conviene, si no me conviene. Hay que tener más conocimiento, ¿no? Para poder darse cuenta si nos conviene o no. El etiquetado frontal justamente viene a salvar esa distancia. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de comprender, es lo más rápido de comprender, y siempre que tenga una etiqueta al menos va a ser una opción que no es conveniente. Ya el hecho de la presencia de etiquetas en un producto da a entender que ese producto no conviene consumirlo, ¿sí? Frente Ajá. a otras alternativas que no van a ser alcanzadas por el etiquetado, como los alimentos naturales. Sí. Entonces, después sí, obviamente es un desafío y es el Estado debe encargarse de acercar la información nutricional. Además, es parte de la ley que tiene que haber educación alimentaria y nutricional en todas las etapas de educación. Tiene que haber educación alimentaria y nutricional para acompañar la medida, porque también sabemos que por sí sola no es suficiente. Si no modificamos los entornos con la educación, no hacemos nada. Fundamentalmente, eso, es educar, pero para educar, mi mamá, y yo siempre lo repito, y es una frase muy vieja, la letra con la sangre entra. En realidad, no queda otra que a los chicos, desde pequeños en la escuela, se les enseñe a cuidar el medio ambiente, se les enseñe Exacto. a comer sanamente, se les enseñan las normas de seguridad vial. Evidentemente esto es algo que hay que ponerlo desde la escuela, porque ¿cómo nos cuesta aprender? ¿Cómo nos cuesta aprender, Ignacio? La verdad que yo pensé que esta ley iba a llevar más tiempo. Ojo, no quiero que se me malinterprete. Yo estoy muy contenta, estoy súper feliz y me pareció, ya te digo, salió más pronto de lo que yo esperaba en este país. Sí, yo creo que como todo proceso va a llevarnos un tiempo. Es una ley que en sí misma es ambiciosa por todo lo que se propone, ¿no? Entonces también es normal que nos lleve un tiempo. Lo bueno es que vamos a contar con información, que eso es un montón, parece que no, pero se nos ocultaba, es que todavía se nos oculta, hasta que no empezamos a ver los sellos todavía la información se oculta. Algo que se va a agregar más allá de los sellos, sino que en la información nutricional tradicional que hoy podemos leer en una etiqueta, se va a sumar la declaración de azúcares. Vamos a saber cuántos azúcares añade la industria. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que vemos en góndola que dice sin azúcar agregado. Entonces uno piensa y confía. Que no tiene azúcar. Nada, claro, pero no es así. Y en realidad el azúcar para el Código Alimentario Argentino es únicamente el azúcar de caña. Entonces no tiene esa, pero puede tener otras 50 formas de azúcares. Y la persona que lo está comprando no tiene idea y se lleva por el claim, que es este comentario de cero azúcar añadido o no tiene azúcar agregado, que en realidad atañe a un único tipo de azúcar. Entonces, eso primero que ya no se va a poder hacer más en caso de que tenga al menos un sello. Y segundo, que sea cual sea el tipo de azúcar que usa la industria para añadir a ese producto, va a tener que declararlo en la tabla nutricional como azúcares añadidos por la industria alimentaria. O sea, azúcares añadidos. Entonces, eso es información. Entiendo que hay gente que tal vez no le presta mucha atención, como no todos le prestamos atención a lo mismo. Pero la información va a estar. Entonces, el día que esté más sensible con el tema, que lo interpele un poco más o le interpele un poco más, va a tener la información a disposición para poder tomar decisiones de compra informadas, ¿no? Y por lo tanto más libres, porque nuestras elecciones no están siendo libres, están siendo pautadas por publicidad, están siendo pautadas por lo que la industria nos pone en mayor cantidad para vender. Uh-huh. El 70% de un supermercado está ocupado por cosas que se comen, no por alimentos. Y cuando entras a un supermercado tenemos la trampa del 4x3, del 3x2, del segundo en 80%, y esas promociones nunca están sobre alimentos naturales, son siempre sobre procesados. Entonces, la verdad que sí. Termina siendo una red que nos lleva a consumir cosas que no nos convienen comer, que nos enferman y que nos están enfermando y que actualmente generaron las enfermedades que son primer causa a nivel país de muerte, entonces, como son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, de a poco hay que ir trabajando. Obviamente esto requiere un tiempo prudencial para su implementación, y la organización civil, las organizaciones de la sociedad civil tenemos que estar presentes para ayudar en la fiscalización y apuntalar durante todo el proceso, porque es complejo, va a ser complejo, y es a escala del país. Tenemos el rotulado o el etiquetado frontal, que eso va a ser en todo el país igual, pero después tenemos desafíos con respecto a educación o publicidad, donde cada provincia es autónoma. Entonces hay que trabajar con cada provincia. Hay que trabajar con cada provincia y fundamentalmente con los productores para volver a ellos, a que nos enseñen a cultivar nuestros propios alimentos, nuestras propias verduras y ayuden por allí haciendo estas granjas para los pibes, para que aprendan a lo que es un tomate recién quitado de la planta. sería lo ideal. Hay distintas iniciativas. Entiendo que es parte de los desafíos. Pero bueno, venimos, yo no sé qué edad tenés, yo tengo 35, pero yo me crié en una cultura donde de lo listo para consumir. En mi casa se cocinaba mucho, pero se publicitaba mucho y también daba cierto estatus comer estas cosas que se comen, ¿no? Uh-huh. que no son alimentos, pero que vienen empaquetados, que tienen mucha publicidad. Entonces hay que también ir rompiendo con eso. Fuimos criados y criadas en un entorno alimentario que proponía comer cosas, no alimentos. Entonces, sí, es un desafío enorme, pero bueno, hay que volver a pensar la alimentación desde los alimentos. Esto no significa que cada uno tenga una huerta, sería hermoso. Pero sí, sí, no necesariamente el sistema alimentario tiene que conformarse porque cada uno tenga una huerta, sino que también tiene que haber políticas públicas que garanticen la producción de alimentos frescos y que no sea tan inaccesible poder comerlos. Otra vez yendo a si vamos a las políticas públicas, siempre en precios cuidados hay listados de cosas, no hay alimentos, hay preparados, hay yogures con azúcares, hay galletitas rellenas, hay cervezas, hay gaseosas, no hay alimentos. No hay alimentos y desgraciadamente lo que no es alimento y hace daño siempre sabe tan rico. Sabe completamente. Tan... Es el gancho, viste, el gancho para que, sobre todo los pibes. Yo te agradezco muchísimo, Ignacio, que nos hayas atendido, que nos hayas contado esto. Fundamentalmente te agradezco que seas tan tan respetuoso de nuestros tiempos y avises que tuviste alguna complicación o alguna cuestión y no podés salir en el horario que coordinamos y darnos la opción de llamarte en otro momento. Te lo agradezco y lo hago público porque no todas las personas son así y eso habla no solamente de un buen profesional, sino también de un don de gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y con esto quiero decir, te voy a seguir molestando cada vez que tenga alguna duda o cada vez que quieras hablar, ya sabes, nos llamas. Nosotros queremos aportar lo que sea posible, nuestro granito de arena, para alimentarnos mejor y para aprender a alimentarnos sanamente. Gracias. Gracias a vos.